Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. ¿Y esa percusión? Empezamos con nuestro programa de los días jueves de Hasta que vuelvan los abrazos, y tan imbuido por el espíritu festivo, la música, la programación, empecé un pequeño tamborileo, porque muy yo, bien, en mis viejos tiempos, usé mucho los tambores, los bombos, ¿no? Del famoso que le dijeron que se callen del bombo. Así que aquí estamos, en Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, La Retaguardia. ¿Cómo estás, Julián? Bien, muy contento de estar aquí otra mañana, con un programón por delante, ¿no es cierto? Así es, varios siglos nos observan. Hemos tenido que, dado los horarios de nuestros importantes entrevistados, hacer un poco de magia, pero evidentemente si la conectividad nos acompaña, como diría Obi-Wan Kenobi, que la fuerza te acompañe. En realidad no es la fuerza, es la conectividad, pero más o menos se parece. Así que bueno, tendremos lo mejor de lo mejor, tanto en lo que es la producción en sí, que ha trabajado mucho y bien, como en el propio análisis. Los audios de los funcionarios. Ah, ya pasaron. Qué suerte. No, me agarra un plato. Nos opera técnicamente el querido Nacho Álvarez, también desde el barrio de Mataderos, así que hola Nacho, buen día. Bueno, ¿cómo arranca esta mañana, Alfredo? Bueno, en realidad tenemos una primera entrevista planteada, que en realidad no es la entrevista habitual, es nuestra columna habitual de las 10:30 de la mañana. Hemos hecho una pequeña modificación de horario, nada importante, el programa dura de 10 a 12, y vamos a trabajar con un invitado que ya hemos tenido acá, el doctor Ernesto Rosenberg, sobre dos temas que son realmente muy interesantes. Uno, el tema de la famosa variante Delta, y además, y el tema de los anticuerpos, que él ha trabajado, ya viene trabajando hace muchísimo, el tema del plasma con anticuerpos, y vamos a tratar, si da el tiempo, de que nos hable un poco también del tema de las megagranjas, que realmente es un tema muy preocupante, nunca más cierto que la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer, y acá los que le dan de comer son los grandes grupos este momento de China, que quiere, bueno, transformar esto en una gran fábrica de chanchitos, con los riesgos de generar lo que llaman enfermedades zoonóticas, es decir, que son las enfermedades que desde los animales se transmiten al hombre y a la mujer, porque en eso no hay cuestiones de género que valga, ¿no? Así que todos los géneros pueden ser contagiados por los animales. Y las condiciones miserables, ¿no? Porque realmente son de un nivel de crueldad inaudita que están los animales, favorecen justamente la enfermedad entre ellos. Los antibióticos, ¿te acordás que entrevistamos a Alejandra Portatadino con el tema de los salmones? Que les tienen que dar antibióticos por las enfermedades que tienen, o también más o menos por lo mismo, ¿no? En las jaulas hay cientos de miles de salmones completamente fuera de su hábitat natural. Lamentablemente esto sigue sucediendo porque es una industria de alta rentabilidad. Bueno, de eso vamos a hablar a las 10:30 de la mañana. Bueno, y además vamos a tener hacia el... Bueno, más adelante vamos a tener hacia el medio del programa... vamos a hablar de los discursos de odio. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis, porque vos solés hablar también del tema y de que muchas veces es más importante que estos tipos lo muestren, ¿no? Muestren lo que son y lo digan, que muchos que por ahí lo piensan y lo esconden. Pero bueno, a raíz de las palabras de Fernando Iglesias sobre el diputado del PRO, sobre las personas, sobre todo las mujeres, el problema era con las mujeres que iban a Olivos en el momento cerca del comienzo de la cuarentena, con una discusión que sí puede ser más válida, que tiene que ver con que si era momento de que haya gente, tanta gente entrando y saliendo de Olivos, creo que eso igual pasó y va a pasar, porque es donde se generan las políticas o se discutirán muchas de las políticas, pero claramente la tergiversación signada con ese discurso del odio que llevó adelante Fernando Iglesias, pero que después la replicó Waldo Wolf y que después mucha gente del mismo Juntos por el Cambio la acompañó de alguna manera u otra. Bueno, vamos a hablar vamos a hacerlo con Sandra Chaer, que es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Y hacia el final del programa vamos a tener dos notas bien interesantes, cortitas, para intentar meternos en un tema del que también solemos hablar en este programa, que tiene que ver con los crímenes de odio, específicamente los travesticidios. ¿Y con quién lo vamos a hacer, Alfredo Grande? Bueno, está Saiz Sakayan, que es un gran compañero, es el hermano de Diana Sakayan. Tenemos una muy buena relación con él. Y rápidamente aceptó, de alguna manera, esa entrevista va a estar dividida entre Saiz Sakayan y Diana Mafia. Y sí, realmente es un programa que va a estar atravesado por el tema del odio toda la mañana. Pero vamos a tratar, como bien decís, de darle algunas vueltas al tema. Yo no odio al odio, por ejemplo. Es más, hace más de 20 años en la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo publiqué un trabajo que se puede buscar por internet, que se llama Odio, luego existo, y por supuesto porque planteo el odio atravesado por la lucha de clases, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente es un tema para trabajar muy intensamente, y si lo tomamos a Fernando Iglesias como un analizador del tema, bueno, quizás podamos pensar cosas interesantes, ¿no? Y por último, como todas las mañanas, tenemos la consigna, que nos pueden escribir al 11-31-81-31-26. La pregunta que les hacemos hoy es: ¿cuál es la música que más te motiva si estás bajón? ¿Vos tenés alguna así, Alfred, que te salga rápido? Sí, la Internacional. Mirá, bien, me gusta. Bien soviética la cosa. No, es el himno de los proletarios del mundo, realmente es hermoso. Una melodía y una letra, y además tiene tantas versiones, algunas tan emocionantes, pero reconozco que, si te digo la verdad, voy a perder credibilidad en el programa, pero bueno, es la Internacional, y si no, alguna bella interpretación de Pimpinela. Mirá, qué increíble, bien. Che, la Internacional, hay versiones más nuevas, ¿no? Que son, que tienen un poquito más de onda. No sé qué opinas. A mí la, cuando ponen una ahí de 1932 me aburre un poquito. Pero hay versiones. Bueno, pero ahí está. El tema es que cada interpretación, por así decirlo, es de acuerdo a la época en que se hace, por supuesto, ¿no? No la brecha, el precipicio generacional importa. Es un himno de guerra la Internacional, ¿no? Es decir, en realidad los grandes himnos, incluso el argentino en su momento, ahora no porque es un himno castrado, son himnos de guerra. La Marsellesa, la Internacional, Hijos del Pueblo, Vera Chao, son himnos de guerra. Y de acuerdo a lo que te evoque en ese momento, bueno, eran momentos donde parece imposible, ¿no? Ahora estamos hablando de la conectividad, de Fernando Iglesias, ¿viste? Cosas tan menores. Pero pensemos que hubo épocas en todo el siglo pasado. Así, muy bien, muy bien. La Internacional. Bueno, hoy Nacho ha llegado al Olimpo. Yo creo que, vos sabés que, ¿te acordás que los semidioses eran hijos de dioses y de mortales? Yo creo que Nacho está en categoría semidios. Vamos a darle el trabajo de Hércules, a ver si lo mandamos directamente al Olimpo. Pero que siga transmitiendo para la retaguardia. Ah, realmente es un himno de guerra y los himnos de guerra impactan, ¿no? Entiendo que para los compañeros peronistas, la marcha peronista también, desde ya. Pero no lo ubicaría como himno de guerra, exactamente. Porque incluye una gran idealización del líder, y eso realmente no es exactamente lo mismo, para discutir en otro momento, por supuesto. Bueno, esa ha sido nuestra editorial no planeada. ¿Les parece? ¿Te parece? Esa fue nuestra editorial y seguimos con un poco... Empezamos con un poco de música y seguimos adelante este programa. Dale, dale. Vamos con la primera canción que nos propone nuestro musicalizador del día de hoy, productor de Hasta que vuelvan los abrazos, Pedro Tato. Suelo extrañarte, no logro despegarme. No puedo ser feliz, quiero tu boca y una demostración adulta. Son actos nada más. Dejo de llorar para algún día sentirme singular, despierto. Yo super yo. Que alguien te dé un super yo. Un super yo. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, a ver, algunos de los jóvenes de la joven guardia. Esta canción me gustó mucho, lo del Super Yo me impactó. En realidad el Super Yo es una estrategia de la cultura represora, porque en realidad es un infrayó, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Interesante igual. ¿Alguien sabe de qué fue lo que escuchamos? Sí, ahí Nacho Álvarez nos comenta que escuchábamos a Nahuel Briones. Podemos intuir que el nombre de la canción era Super Yo, pero podemos equivocarnos también. Bulgaria. ¿Bulgaria se llama el tema? Bulgaria se llama el tema. Bien, ahí está. Bulgaria de Nahuel Briones. Nos metemos así en los audios de funcionarias y funcionarios. Vamos a escuchar en principio a Gabriela Cerruti, diputada del Frente de Todos, hablando sobre la cuestión que hablábamos antes sobre los dichos de Fernando Iglesias. Pero además no es cierto que querían contar lo que pasaba en la residencia de Olivos, porque si quieren hablar de qué pasa en la residencia de Olivos, hablemos de los partidos de golf y de fútbol de Macri, hablemos de la visita de los jueces, de la visita de los servicios de inteligencia, digo, hablemos de lo que pasa en la residencia. No querían hablar de eso, porque de todo lo que pasó en la residencia de Olivos, lo único que marcaron fueron tres mujeres y lo convirtieron en un escándalo sexual, fiesta, ¿no? Bueno, no, lo que querían hacer era manifestar su violencia misógina, que yo creo que tiene que ver con cosas más, no, con una violencia. Para los que tenemos algo de memoria todavía, Horacio Verbisky, cuando era Horacio Verbisky, que no era el amigo de Ginés, sino un gran crítico, ya del terrorismo de Estado, pero además del menemismo, él hablaba del polideportivo de Olivos. O sea, que el tema de que la residencia presidencial sea un espacio de intercambio de favores, poderes y demás, a mí la verdad que para qué uno es presidente o ministro, ¿no? Sino para eso. Ahora, el tema del escándalo sexual, yo creo que sí, que si no hubiera sido por ese toquecito, esto pasaba desapercibido. Lo cual habla de lo que yo creo firmemente, que la sexualidad en esta cultura sigue estando reprimida. Es decir, además de que hay una sexualidad represora, hay una sexualidad reprimida, y entonces cuando vos le das un toque de morbo, por así decirlo, ahí todo el mundo estalla, ¿no? Y en realidad es mucho más grave por ahí para algunos una orgía sexual que, por ejemplo, pagar la deuda externa. Para mí es más grave pagar la deuda externa que, bueno, divertirnos un poco entre tanto agobio, ¿no? Igual el eje de que Fernando Iglesias claramente cuando dice eso, me parece que lo que está diciendo es, bueno, ¿qué hace esta chabona si no esto? ¿Qué hace esta mujer si no estar haciendo lo que él decía que estaba haciendo? Y nada, primero negando que había reuniones con el presidente de un montón de personas. Y bueno, me parece que es una barbaridad lo que dijo. En realidad, bueno, la iglesia lo que dice, sí. ¿Por qué lo hacen con todo menos conmigo, ¿no? Bueno, puede ser también. Es un ataque vicioso. Ya charlaremos de esto más adelante. Vamos a escuchar ahora a Carla Bisotti hablando sobre la combinación de vacunas, un tema que también está ahora bastante prendido en los medios hegemónicos. Desde el principio en relación a lo que pasa habitualmente en los programas de inmunizaciones y en relación a los pasos de evaluar intercambiabilidad entre distintas vacunas, no solo contra la COVID-19, y es un paso que ya tiene también experiencia internacional en relación a países de la Unión Europea que han intercambiado plataformas con parámetros de seguridad y de eficacia buenos en relación a vacunas muy similares a las que estamos usando en Argentina, y también el estudio que está en curso entre AstraZeneca, el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Soberana en relación a la intercambiabilidad también de Astra y Sputnik. Yo creo que esto vamos a hablar en nuestra columna, la pandemia no es un bicho, no tanto la intercambiabilidad, sino el hecho del enorme foco que se le da a las vacunas para el tema del control del coronavirus, ¿no? Yo creo que ese es el tema de fondo. Después si son, nadie había hablado de la segunda dosis con otra marca hasta que apareció que no había segunda dosis de Sputnik. No se había hablado antes de eso. Pero bueno, está bien, yo la verdad que desconozco el tema. Lo que sí me preocupa es esta especie de delirio vacunatorio donde lo único que se puede hacer es vacunar y nada más, ¿no? Es decir, eso, uh-huh. Eso me parece. Y además, bueno, que es una, ya la vacuna es una mercancía de altísima rentabilidad, ¿no? Vamos a escuchar ahora a María Eugenia Vidal, que escuchá la forma en la que la entrevista Jonathan Viale. Nosotros entrevistamos a veces a gente que es conocida, amiga nuestra, y no lo entrevistamos así, de esta manera. Esto es bastante burlón. Parece una reunión de amigos que no están al aire. Y mirá lo que le preguntan y mirá lo que responde Mario. ¿No imaginas ser presidenta? ¿Sueña con ser presidenta alguna vez? Yo dije ya que me gustaría algún día ser presidenta, lo dije públicamente. También dije que no estaba desesperada por el cargo, que a mí siempre me importó más el proyecto que mi lugar, y siempre lo demostré. Y voy a estar para que gane Juntos por el Cambio. El lugar y dónde me toque se decidirá en marzo del 23. ¿Jefa porteña ya fue? Bueno, cuando Mauricio no estaba, cuando fue vacaciones o cuando tuvo alguna licencia y tuve que ocupar el cargo porque fui vicejefa porteña, sí. ¿Le gustaría, si le toca, si el proyecto lo decide, ser jefa porteña? La verdad es que yo estuve en la ciudad es un lugar que quiero mucho, pero de vuelta, ese no es hoy mi objetivo. Bueno, es el viejo tema del torturador bueno y el torturador malo, ¿viste? Lo demonizamos a Iglesias y la beatificamos a María Eugenia Vidal. O sea, son dos caras, no sé si es la misma moneda, porque deben tener más que una moneda, pero tienen también más de dos caras, ¿no? Así que creo que este tipo de declaraciones, no quisiera, ¿no? Vos fíjate en el nivel de debate, ¿no? Es decir, como un deseo, ¿qué querés que te regale para fin de año? Bueno, ser presidenta, bueno, vamos a trabajar para eso. Realmente creo que es una pregunta en una clave totalmente oportunista y de lo que es una banalización total de la democracia, ¿no? ¿Qué es lo que querés, digamos, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer cuando sea grande, presidenta? Ah, bueno. Sí. Pero bueno, nada, son estos medios amigotes que van, que hay muy poco de periodismo, me parece, y mucho de ir viendo a quienes postulamos. Seguramente esos medios tienen bastante relevancia en quienes terminan siendo candidatos de estos gobiernos. Bueno, hablando de eso, vamos a escuchar a alguien que también se va a referir de la cuestión de la política específicamente del PRO. Vamos a escuchar a Gerardo Morales, a quien en esta nota en La Nación lo presentan como... Perdón, Alfredo, no me ponga esa cara. Son los funcionarios que tenemos. No puedo encontrar mejores. Lo presentan como una de las personas, si no la persona más influyente del PRO, dice el entrevistador de La Nación. Y Gerardo Morales habla sobre la interna del PRO. A ver, ¿qué dice? Yo creo que ahí había que poner toda la carne en la parrilla, toda la carne en el asador, como se dice. Y a mí me pareció mal que saquen a María Eugenia Vidal, que María Eugenia también deserte de la lucha en la provincia. Además, María Eugenia era como ordenadora, porque había unidad si estaba María Eugenia. Entonces, esta decisión que yo imputo a Horacio Rodríguez Larreta, me parece que estuvo mal. Después traerlo al vicejefe de gobierno, a la provincia de Buenos Aires, también no me parece, ¿no? Así que bueno, el radicalismo en ese contexto buscó un candidato. Hace tiempo que venimos hablando con Facundo, hombre del radicalismo desde siempre. Sí. Sacamos de su actividad privada. Facundo, que es la expresión del argentino medio, digo, nació en Quilmes, vivió en Salto, fue a la universidad, se recibe, se especializa en el exterior, vuelve a la República Argentina, está metido en su actividad privada, lo ponemos en la política porque decimos que hay que ampliar Juntos por el Cambio, y lo que se hace es una virulenta campaña, ¿no?, de desprestigio que bueno, desde el radicalismo no compartimos. O sea que mientras hablaba Morales, me acordé que no tomé mi ansiolítico, así que ya mismo lo voy a tomar. Sí, es un argentino medio, Facundo. No, viste, me echan de Frenis, como a todos. ¿Quién no fue echado de Frenis alguna vez? De todas maneras, la comparación con la parrilla es lamentable. La comparó a María Eugenia con Cacho Bondiola que tirás a la parrilla. Es decir, no sé si es misoginio o qué. Es un discurso realmente de un nivel de mediocridad patético. Por otro lado, Gerardo Morales es el dueño de la provincia, como todos sabemos, a partir de lo que ya hemos dicho, pero conviene no olvidar, es el depósito, las grandes reservas de litio, ¿no? Es decir, hay cosas que hay toda la onda absoluta, que ya está instalada, ¿no?, de los autos eléctricos, y todo ese manejo de baterías que puede ser a través de energías renovables, pero necesitan baterías de litio, con litio. O sea que en definitiva el tipo manda porque tiene reserva de litio, que fue un poco también lo que pasó en Bolivia, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo más que dice Gerardo Morales es basura, digamos, ¿no? Es decir, Facundo Manes no es un argentino promedio, ni nada por el estilo, es un invento, es un engendro. Los desmanes de Manes son muchos, y realmente en ese sentido están inventando, y debe ser porque no tienen otra cosa que mostrar, ¿no? Es un invento, ¿viste? Es un experimento, yo diría, ¿no? Deseo muy profundamente que le vaya muy mal. Yo prefiero el auténtico, el fascista auténtico, que el simulacro, ¿viste? Que la caricatura ridícula, ¿no? O sea que no voy a votar en las primarias estas, pero realmente deseo profundamente que Manes pierda por goleada, digamos. Y no en los penales, ¿eh? No en los penales. Uh-huh. No quiero recordar nada que pasó ayer a la noche, pero que gane por goleada durante el partido. Quizás no sos entonces un argentino promedio, Alfredo. No, que estudió, que tuvo la posibilidad de estudiar en el exterior. No sé, no te sentís... caracterizado de esa manera. Lamento, sí. Y de todos modos se evidencia que el PRO, el Juntos por el Cambio, Juntos, todos los nombres que hoy les podemos dar, están en una interna, están bastante rotos, ¿no? No hay una conducción definida. Macri ya no sabemos cuánta injerencia tiene en las decisiones. la UCR que ahora aparece y dice, pará, nosotros queremos aparecer también, queremos estar en las internas, en todas las diferentes provincias, en todos lados aparece la interna. Así que, bueno, nada, ¿qué pasará con el PRO? Vamos a ver qué. ¿Sabes lo que resultado tiene? Macri, ¿viste los capos narcos que conducen desde la cárcel, desde las operaciones? Yo, lo mejor que puede pasar es eso, ¿viste? Desde una cárcel de máxima seguridad, en el espacio cósmico, pues siga conduciendo, ¿no? Macri está fusilado, ¿viste? Totalmente fusilado. Y no lo fusilan del todo, pero está fusilado por los propios aliados, porque realmente les ha hecho ir muy mal a todos, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, evidentemente hay los un espió. Poder que los sostiene, ¿eh? Los espió en algún momento, no sé si te acordás, los espió a Larreta, a Vidal. Fue amigo, como se dice ahora, ¿viste? Realmente yo creo que no sufre un atentado porque este es un país muy generoso, digamos, ¿no? En otro lado se lo llevan puesto, ¿viste? ¿Sabes? Un sicariato. Bueno. Dejemos atrás este momento de audios de funcionarios y funcionarias. Avancemos con nuestro programa. Tenemos referencias que nos interesa escuchar un poco más. Así que vamos con un poquito más de música y ya volvemos con la primer nota de la mañana. Si el avión se cae, estarás ahí para salvarme. Y si me pierdo entre la gente, estarás ahí para encontrarme. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos. En este caso vamos a pasar a la columna que hemos titulado La pandemia no es un bicho, que alude, y lo vuelvo a reiterar porque me parece que siempre se suman oyentes nuevos, que si bien hay un virus cuya identidad autopercibida es COVID-19, hay un programa de vacunación en marcha con bastantes idas y vueltas, hay necesidad de mantener distancia, barbijos y esas cosas. Lo que llamamos pandemia como un fenómeno sanitario, social, político, epidemiológico, trasciende todo eso. Y hemos entrevistado ya en otras oportunidades a un médico que en algún momento se definió como semisanitarista, después les voy a preguntar qué diablos es eso, pero bueno, lo consideramos un conocedor de los temas sanitarios, fue director del hospital de Neuquén y es un amigo de este programa y además es una persona a la cual valoro y respeto muchísimo. Se trata del doctor Ernesto Rosenberg. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Alfredo. Muchas gracias por todo lo que decís sobre mí. No, tengo otras cosas, pero no lo voy a decir al aire. Bueno, acá junto con, con Julián Bouvier estamos muy interesados en que primero, digamos, hables un poquito de esto, de cómo pensás esta aparición de la variante Delta y en general de esto de que van a haber cada vez siempre nuevas cepas, nuevas mutaciones. Bueno, este fenómeno que se está dando, una tercera ola, una tercera dosis, ¿no? Es decir, estamos en una especie de, no sé si visión apocalíptica, pero como algo que está instalado y que, bueno, así va a ser, no sé si por cuántas décadas más. ¿Cómo lo estás pensando? Y también en esa línea, porque lo que nos vienen diciendo todo el tiempo era que las vacunas nos iban a salvar. Las vacunas revelaron ser factibles de hacer rápidamente, pero lo que no se pudo lograr es que sean completamente eficaces. Es decir, si uno parte de que el 16% de los internados en terapia intensiva han sido vacunados previamente, dice, bueno, algo pasa con esto, algunas vacunas vienen pinchadas o alguna gente está pinchada y no nos responde. En realidad, cuando uno repasa qué avanzó la humanidad con las vacunas, que son milenarias, no son invento actual, ¿no es cierto? Dice, bueno, cuando uno vacuna a los chicos de la polio, vacuna para el sarampión, para la rubiola, para la papera, para todo eso, resulta de que sabe que los chicos no se van a enfermar y por eso los vacunamos y ponemos mucha fe en las vacunas. Sin embargo, estas vacunas que nos están dando, ¿no es cierto?, no tienen esa perfección. Y entonces pasa lo que pasa. Estamos en un momento en que, bueno, sí, nos dijeron las vacunas van a... Está bien, se enfermó el presidente Fernández, después las dos dosis de Sputnik, pero mire, usted le dio una enfermedad suave, no le dio una enfermedad mortal. Bueno, eso porque Fernández tuvo suerte, pero no es lo que pasa siempre. Yo puedo testimoniar por proximidad de la muerte de un colega como Abel Bolaski, médico laboralista, empleado del Poder Judicial, que tuvo el COVID después de las dos Sputnik y en una semana estaba muerto. Es decir, aparte de que le negaron la aplicación del plasma y eso, que tenía una neumonía doble, grave, y estaba indicado hacérselo, tal como él lo pidió el tercer día de los síntomas, como dicen los protocolos, bueno, se lo negaron. Para mí es criminal la muerte de él, pero también es criminal desorientar a la población y no decir de verdad qué es lo que pasa. Por eso es que están hablando de terceras dosis, de que siempre vamos a convivir con el bicho y que esto y que el otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La variante Delta, esa de que dicen, es una de las tantísimas variantes que automáticamente siempre producen los virus porque siempre están mutando. Entonces, esta es la variante que se hace supérstite, que hegemoniza, porque es la más efectiva para el virus para reproducirse. Por eso en un momento cubre países enteros y ya ni existen en esos países, ¿no es cierto? Hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos, hablamos de bueno, la India, que es un desastre donde se originó, que está completamente copada por esa variante, que ha llegado a la Argentina y que nos dicen que hay unos pocos casos, pero sabemos de que realmente van a haber muchísimos porque es la variante que se impone. Entonces, antes que exorcizar al virus y decir que es muy maldito, muy pícaro y qué sé yo, el virus es una cuestión automática. Es decir, va produciendo variantes, mutaciones, y la que resulta efectiva es la que se queda, es la que va adelante. Entonces, aquí hay un planteo de entrada que hay que decir. Muy poca población del mundo, de todos los miles de millones que somos, ¿no es cierto?, ha sido vacunada. Y han sido vacunados justamente los países ricos que producen esas vacunas y las monopolizan, y ni aún así han podido parar este tipo de evolución. ¿Por qué? Porque justamente los límites económicos o los límites políticos o militares entre los países no pueden con el virus, no son fronteras para el virus. Si el virus realmente está en el cuerpo de nosotros, en nuestro cuerpito, entonces no hay delimitación artificial o elaborada que pueda frenarlo. Son otras las cosas que pueden frenarlo. Y ahí estamos, a manos de, nos van a decir ahora que sí, que es un virus, que resulta de que la variante esa es terrible, que de nadie se pensaba que pudiera ser tan dañina, bla, bla, bla. Pero no es así. Realmente no es así. Es que no se ha vacunado a toda la población del mundo. Y además porque no se han tomado las medidas sanitarias que debían tomarse, cuyo ejemplo podemos ponerlo en el Pacífico y especialmente en China. En China, donde se originó aparentemente el COVID, ¿no es cierto?, consiguieron controlar y liquidar la pandemia con medidas sanitarias clásicas. Es decir, con la detección masiva que se hizo gracias a hacerle análisis masivo, gratis, a toda la población. ¿Para qué? Para saber quiénes son los que estaban infectados y quiénes corrían peligro de infectarse. Y entonces puede dar una racionalidad a todo el esfuerzo sanitario. Ahora China tiene un brote de Delta, ¿no es cierto? Ha vuelto a cerrar Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes. ¿Y qué es lo primero que ha hecho? Análisis a todo el mundo para hacer el trabajo bien hecho. Y China no ha vacunado masivamente a su población. China no tiene ningún medicamento maravilloso y que desconozcamos y que hayan inventado o conseguido, sino que lo ha hecho aquella vez con esas medidas sanitarias y lo vuelve a hacer porque eso sí funcionó. Ese es el detalle que se oculta. Acá en Occidente o en el Atlántico no se dice que eso es lo primero, la acción sanitaria, y en esos términos podemos decir que se trata de una política sanitaria diferente. Ahora, no lo hizo solo China, lo hizo Japón, lo hizo Australia, lo hizo Nueva Zelanda, lo hicieron en general los países del Pacífico. Consiguieron, en el año pasado y en el curso de este año, liquidar la pandemia. En este momento la están encarando de esa manera. Entonces, acá podemos decir que hay, digamos, otras cosas que no son la voluntad del bicho, ni son, digamos, sortilegios o productos nuevos que están accionando y que están dando resultados. Entonces, habría que tomar esa lección y hacer eso. En Argentina, Ernesto, tenemos... ¿Sí? ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar, sí. Vos has hablado de la experiencia de, creo que era de Areco, ¿no? De San Antonio de Areco, el hospital donde se generaba plasma y los resultados positivos que había generado eso. Te quiero preguntar, para quienes no conocemos mucho de qué se trata, ¿cómo opera o qué implicancia tiene en el cuerpo el plasma? ¿Cómo reacciona frente al COVID y por qué es positivo en el cuerpo? Te agradezco la pregunta porque era justamente el desarrollo que faltaba. Aquí en Argentina hay una pequeña localidad, San Antonio de Areco, que ha recogido lo mejor de dos mundos. Es decir, ha hecho ese tipo de rastreo y de aislamiento y servicio a las burbujas aisladas, donde se le da no solo, eso se hizo en el Pacífico, no solo la llamadita de teléfono, sino la comida y hasta la televisión por cable para conseguir un aislamiento de verdad, ¿no es cierto? Eso lo han hecho en San Antonio del Eco, pero además han hecho algo que sí es patrimonio nuestro, digamos, no exclusivo, pero sí nuestro, que es el tratamiento con plasma. El tratamiento con plasma significa tratar a los enfermos con anticuerpos prestados. Esos son los que están en el plasma y se utilizan. Entonces, de esa manera se liquida el virus y se liquida la enfermedad. Ese tratamiento está bastante, digamos, hecho a medias y bastante ninguneado en todo el mundo y aquí también. Entonces, por un lado se hace, pero no se hace con la constancia y la intensidad que debiera ser. Sobre todo teniendo en cuenta que las vacunas actuales, ¿no es cierto?, a veces impiden la enfermedad, muchas otras veces simplemente te la va a dar, pero más suave, y otras veces no impiden la enfermedad grave y la muerte, como lo que hablaba antes. Entonces, la ventaja del plasma es que está en la sangre de los que han pasado la enfermedad, esos anticuerpos, esas defensas, y que puede ser prestado a quienes les hace falta. Si uno tiene en cuenta que en Argentina hay más de 4 millones de personas que han pasado la enfermedad, todos ellos tienen anticuerpos en su sangre, en su plasma, y son dadores potenciales, son curadores potenciales, ¿no es cierto?, para otros que se enferman. Dado que las vacunas no consiguen suprimir la enfermedad, es el ABC, ¿no es cierto?, es lógico dar plasma. En San Antonio de Areco han combinado las dos cosas, en ese hospitalito, que han combinado las medidas tipo pacífico con el tratamiento con plasma. Y han tenido los resultados esplendorosos, como puede verificarse en cifras. Entonces, es todo un modelo que yo pienso que debiéramos seguir. Hola. Hola, hola, hola. Sí, estamos acá. Acá estoy, Ernesto. Vos has insistido desde más de un año o más del tema del plasma, y realmente es muy llamativo esto que decís de tu amigo fallecido, y no por causas naturales, ¿no?, sino por mala praxis. Porque en definitiva sería mala praxis, ¿no? Es decir, tiene que ver con esto que ya habíamos señalado antes, que se hace como único foco la vacuna, ¿no? Lo cual, siempre dijimos que cuando hacemos la parte por todo, cometemos errores, ¿no? Casi podríamos hablar de una vacuna fetiche, ¿no? O el fetiche de la vacuna. Bueno, para desarrollos posteriores. Lo que también nos interesa mucho, porque has escrito un trabajo muy, muy interesante, aparte de una entrevista que hiciste con Irina Antinori, el tema de lo voy a decir mal, las chancherías, ¿no?, las mega granjas de chanchos, y cómo eso, digamos, una manera promueve aquello que se quiere impedir, en teoría, que sería la aparición de nuevas zoonosis. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto también, que es muy importante? ¿Cómo no, Alfredo? Irene Antenorio me había preguntado en la entrevista que me hizo, ¿en qué se parece la gripe del chancho, o sea, la gripe A del 2008, la pandemia esa que hubo en el 2008, en qué se parece a la actual pandemia de COVID? Y yo le contesté que se parecía en todo. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que había pasado de los animales a los humanos. Es decir, se había originado lo que se llama epizootia, que sería la epidemia en animales, una epizootia que se había convertido en epidemia. Los chanchos que masivamente se faenaban en la frontera mexicana con Estados Unidos para surtir al mercado norteamericano con sus productos, sufrían enfermedades y debido al hacinamiento y a la saturación que tenían de productos como hormonas y antibióticos, que servían para acelerar el crecimiento, el rendimiento cárnico, etcétera, técnicas que hoy en día son corrientes en toda la industria agroalimentaria, la de la vacuna también, la de ovejas también, etcétera, y la de pollo. También había un antecedente con la gripe aviar que hubo en el sudeste de Asia, en las grandes pollerías industriales. Entonces, cuando me pregunto eso, digo, el parecido es total, porque son justamente esas condiciones de producción de la agroindustria las que determinan justamente de que se puedan expandir con enorme velocidad estas enfermedades que pasan de los animales de cría, de granja, a los humanos. Hay un libro que vale la pena citar, y un pionero en todo esto, yo me copio de él, que es un libro de Rob Wallace. Se escribe Rob Wallace en castellano, con doble B, que dice, lamentablemente creo que está solo en inglés, y dice que las grandes granjas, las mega granjas, producen las mega gripes, teniendo en cuenta que justamente el coronavirus y la gripe asiática y la gripe aviar, la gripe del chancho, como la gripe A del 2008, son gripes, digamos, que pasan de los animales a los humanos, y de animales acorralados de esa manera. Entonces, eso es decisivo. Entonces, aquí vemos que son justamente las condiciones de la agroindustria las que están favoreciendo y creando todo este mare magnum, ¿no es cierto?, y todas estas enfermedades. Eso es clarísimo. O sea, que no es exagerado quienes dicen que las granjas porcinas estas que estamos intentando importar, que el Estado argentino está queriendo importar de China, son una puerta de entrada probablemente a nuevas pandemias. ¿No es exagerado? Y no, para nada, es comprarnos un desastre. Justamente los chinos tuvieron que sacrificar millones de chanchos, ¿no es cierto?, por una enfermedad viral que es insuperable todavía, que no hubo técnica capaz de acabar con ella. ¿Y por qué también se parece al COVID? Porque justamente en Dinamarca tuvieron que hacer lo mismo con los bisones. Había criaderos de miles de bisones y resultó que los bisones tenían el COVID y lo transmitían. Y entonces la única solución que se encontró fue liquidarlo, aniquilarlo. Entonces, este tipo de cosas hablan de dos cosas. Hablan de la impotencia científica para solucionar estos problemas y hablan también de una manera de tratar los problemas por medio de la aniquilación, lo cual no es nada grato ni nada promisorio. Entonces, no hay ninguna exageración. Y el parecido es total, es total. Bueno, Ernesto Rosenberg, como siempre, muy agradecido con tus reflexiones. Creo que tenemos que continuar en esta línea que vos, en la cual tanto has insistido, porque por un lado hacemos toda una idealización de una segunda dosis, inclusive combinadas, y todo está muy bien, pero al mismo tiempo esto que vos decís es, y que te preguntaba Julián, es importar una bomba, digamos, sanitaria, ¿no? Es decir, y hay que decirlo, y vamos a insistir desde este programa en eso, porque si no, realmente ya es un discurso, ni siquiera sé si es esquizofrénico, directamente totalmente criminal, ¿no? Sobre todo porque son muchas granjas en condiciones de un hacinamiento insoportable, ¿no? Es decir, así que, bueno, tu advertencia la estamos anotando. Inclusive la experiencia de Areco, que Julián también vos ya la habías mencionado, pero no por mencionado hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Yo creo que hay cosas que deberían estar presentes siempre, al menos en este programa, una vez por semana lo vamos a recordar. Te mandamos un fuerte abrazo. Después, en otra entrevista me explicás qué es esto de semisanitarista. Bueno, si querés te lo digo ahora. Yo hice un curso nada más que de 6 meses y el curso era de 1 año. Seis meses era, limitado para administrar y dirigir hospitales. Pero era como un procurador frente a un abogado, digamos, una cosa así. Bueno, está bien. Un híbrido. Me califico de semisanitarista. Bueno, te agradecemos la sinceridad y te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Alfredo. Gracias. Dos. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La ministra de Salud, Bisotti, confirmó que podrán combinarse dosis de Sputnik con AstraZeneca y Moderna. Informó sobre los resultados alentadores de los ensayos con voluntarios realizados en provincia y ciudad. Quienes recibieron la primera dosis de la vacuna rusa podrán optar por esperar el componente 2 o completar el esquema con alguna de las otras dos. Para las confusiones que esto pueda generar, traten de llamar a un número de confianza. Tres jóvenes fueron torturados en una comisaría de 3 de febrero. Por la causa hay 2 policías detenidos, aunque fueron varios más los que participaron. A los chicos los aprehendieron a principios de junio, los torturaron con picana eléctrica, golpes, ahorcamiento y graves amenazas. La Comisión Provincial por la Memoria intervino y realizó presentaciones ante la justicia para garantizar los derechos de las víctimas. Hay jornada de lucha de investigadores e investigadoras autoconvocadas del CONICET. Trabajadores autoconvocados pararon y se movilizaron al polo científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos los centros científicos tecnológicos del país. La medida de lucha en víspera de la convocatoria a una paritaria del sector de ciencia y técnica prevista en la paritaria de la Administración Pública Nacional es un reclamo de una recomposición de los salarios. Axel Kicillof avanza con el primer paso para una reforma judicial. Presenta 6 proyectos de ley para actualizar y agilizar la justicia. Busca cambiar el Código Procesal de Familias, Civil y Comercial, la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley del Abogado del Niño y la Niña, entre otros. Habrá consulta pública a gremios, universidades, colegios, profesionales antes de su envío a la legislatura. Europa, una ola de calor brutal amenaza con romper un récord histórico de temperatura máxima. Una ola de calor récord está abrasando la región del Mediterráneo Oriental, lo que contribuye a que incendios forestales de gran magnitud sigan extendiéndose por Turquía. El primer ministro de Grecia advirtió el lunes sobre la posibilidad de implementar medidas de racionamiento eléctrico y algunos meteorólogos predicen que Europa pronto podría superar su récord histórico de temperatura máxima de 48 grados. El Salvador. Femicidios aumentaron un 91%. Comparando datos oficiales, grupos feministas salvadoreños denunciaron el brutal aumento de los femicidios respecto al año anterior, así como el número de crímenes sexuales que superaron los índices considerados como epidemia a nivel internacional en el primer semestre de 2021. Y 13.736 nuevos casos de coronavirus. Perdón, entró un caso más. 13.737 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 253.035 casos activos y 382.900 nuevas vacunas aplicadas. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos y vamos a realizar una entrevista que realmente tenemos muchísimas ganas de tener. Es un tema muy importante. Y tenemos la posibilidad de hablar con una periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en género y derecho. Es también presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y directora del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos dictado por la asociación y muchas otras pertenencias que nos llevaría todo el tiempo mencionar, así que no lo vamos a hacer. Y saludamos a Sandra Chayer, a la cual agradecemos mucho su tiempo. ¿Cómo estás, Sandra? Alfredo Grande y Julián Bouvier te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la llamada. No, gracias a vos por atendernos. Y yendo directamente al tema, bueno, evidentemente tu especialización, tu orientación como investigadora, como estudiosa, nos lleva a preguntarte, o a pedirte, más que preguntarte por el momento, unas reflexiones sobre estos temas de tanta actualidad, donde de pronto algunas declaraciones, más allá de que sean afortunadas o desafortunadas, remueven un avispero que fuera de ciertos momentos agudos, en este caso, bueno, los exabruptos de este diputado, pero que nos interesa mucho ver qué pensás vos de la situación por fuera de estos momentos agudos, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ves vos el tema de la comunicación digital, no digital, plataformas, no plataformas, el fenómeno de Twitter, que ya es un fenómeno en sí mismo, en relación a tu especialización en comunicación con perspectiva de género, ¿no? Bueno, es súper amplia la pregunta, Alfredo, porque el tema de estos últimos días tiene que ver con un aspecto como muy concreto de la comunicación que sucede en redes sociales y en internet en general, que son particularmente los discursos de odio, y que los discursos de odio es como más amplio, y la violencia digital de género en particular, ¿no? Ahora, quizás pensando como la comunicación con perspectiva de género en esos espacios tiene también componentes muy positivos, como es, ¿no?, la participación de las mujeres y colectivos de la disidencia sexogenérica con voz propia, en espacios donde todas las personas se supone que somos iguales, aunque quizás no lo seamos. O sea que yo, en principio, mi mirada hacia las redes sociales o hacia el entorno digital no es negativa, esto es lo que quiero decir, ¿no? Más allá de que después tengamos que enfrentarnos a estos problemas como los discursos de odio, que bueno, estos días en Argentina hay algunas mujeres particularmente violentadas, pero es una realidad cotidiana. Hola Sandra, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Bueno, específicamente hablando del rol de los medios de comunicación, sobre todo los medios hegemónicos, y cómo han tratado esto, digo, incluso en el momento en el que Fernando Iglesias declara lo que declara, lo que pasa en los medios es como dejar pasar, ¿no? A ver cómo no, mientras más rating genere, mejor, quizás, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo ahí creo que, porque tenemos dos situaciones en términos de qué podemos demandar o pedir o cómo manejar este tema, que son muy distintas, ¿no? Las redes sociales y los medios tradicionales. Vos en el medio tradicional tenés un editor o una editora responsable, tenés además normas a las cuales tenés que hacer caso, como en el caso de Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene disposiciones sobre género, tenés un organismo donde podés hacer denuncias sobre este tema, como es la Defensoría. Lo que quiero decir es que es muy distinta la forma de pensar cómo abordar la situación desde lo normativo, desde las denuncias, desde la construcción de ciudadanía y los derechos en medios tradicionales que en las redes. Si vos me preguntás cómo veo yo que abordaron el tema, coincido completamente con vos que trataron de explotar al máximo la búsqueda de rating, y ahí la pregunta que vos te haces es cómo un medio tradicional le sigue dando espacio a una persona violenta, misógina, que lo que en redes llamarías un troll, ¿no? Alguien que de verdad no viene a debatir, sino que viene a romper la conversación pública. Entonces, en una red se supone que todas las personas somos iguales y es mucho más complejo el tema de la moderación, pero en un medio tradicional sí podrías preguntarte por qué quien dirige este medio, quien es la persona a cargo de este segmento, está habilitando una voz de este tipo que es tan violenta hacia las mujeres, y si esto no está digamos, como infringiendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, es muy probable. Ahora, una pregunta, Sandra, espero que sea más específica que la primera. Siempre se dijo, yo no soy experto en comunicación, pero bueno, trabajo mucho en periodismo, escribo bastante, bueno, etcétera, y siempre se decía que no te la agarres con el mensajero, por así decirlo, ¿no? Y evidentemente, bueno, Iglesias y otros que están por ahí son mensajeros, serán trolls, serán mensajeros calificados, pero son mensajeros. La pregunta que te hago es si vos podés decirnos o ayudarnos a pensar, ¿mensajeros de qué son? O sea, que son mensajeros es claro, están en primera plana, tuitean, aparecen en los programas almorzando, cenando, merendando, que yo, todo eso, pero ¿cuál sería el mensaje más profundo que estos mensajeros son portadores? No sé si mi pregunta se entiende. Sí, entiendo, Alfredo. Lo que nosotras venimos viendo, nosotras hicimos dos investigaciones sobre este tema, una el año pasado, que se llamaba Ser Periodista en Twitter, que era sobre la violencia que recibían las periodistas en 7 países de América Latina, comparado con varones, también entrevistamos varones, y este año está sobre discursos de odio contra activistas feministas, específicamente mujeres, varones y trans. Lo que nosotras vemos en los dos casos es que, bueno, por un lado, pensando en las redes sociales, particularmente quizás habría que hacer una diferencia entre cuando a vos, por ejemplo, te agrede o tenés un ataque masivo, algunas personas que vos podés decir random, ¿no? El hater o la hater suelta, esa gente que quizás se va sumando a distintas tendencias, pero que quizás no tiene por sí misma una motivación y que además son personas reales, ¿no? Que no son bots, que no son máquinas. Pero lo que nos preocupa a nosotras es que en las dos investigaciones encontramos casos en Argentina, en México y en Colombia de este tipo de ataques motorizados por sectores vinculados a grupos políticos. Entonces ahí el objetivo, que quizás un hater también lo que busca es un hater o una hater suelta, estoy pensando, ¿no? Esa persona que quizás está sola y se mete en una red a agredir. Bueno, ahí hay temas psicológicos que yo ni me metería a investigar, creo que no son relevantes, pero sí lo que es relevante es que muchas veces esas emocionalidades son canalizadas por estrategias políticas de acallamiento de voces, que es lo que encontramos en las dos investigaciones en los 3 países que te comento. O sea, grupos, lo que se llama habitualmente bodegas o call centers, que ponen una etiqueta en circulación o que ponen incluso una persona, como en este caso puede ser Fernando Iglesias o Waldo Wolf, pero en otros países pueden ser otras personas, que pueden ser personas reales con un discurso muy negativo, muy violento, en general muy dirigido hacia mujeres, es contra quienes más a quienes más atacan, muy misógino, con el objetivo de, digamos, minarles la moral, hacer que se retiren del debate público, que cierren temporal o parcialmente sus cuentas. Esto a veces pasa y a veces no. Nosotras hemos visto distintas reacciones en las personas que entrevistamos. Alguna gente siente que se tiene que retirar y otra, digamos, no hace mella. Yo ahí tengo como también ciertas dudas porque lo que estás viendo en todas las investigaciones es que la violencia no queda en las redes, sino que está pasando a la vida personal de esta gente, a veces con mensajes directos en sus WhatsApp, a veces con un ataque a un auto, un ataque a una casa, un lugar de trabajo. Ahí yo no sé si todo el mundo se sigue manteniendo en el mismo lugar, ¿no? Porque ya es distinto que vos digas, bueno, qué sé yo, me la banco en una red porque quiero seguir debatiendo, o me lo banco en un programa de televisión, pero a ver si están amenazando a mi hija o a mi hijo, o me están diciendo que yo hice este movimiento hoy, con lo cual quiere decir que me están siguiendo, ya tiene otro cariz la situación. Pero me parece que está bueno diferenciar claramente cómo hay grupos políticos que están usando hoy las herramientas de las redes sociales sin que las redes sociales hagan nada frente a los ataques masivos y a cuando se genera un trending topic muy violento, con el objetivo realmente de que haya menos voces y las voces de las mujeres, particularmente si defienden la agenda feminista, de las más atacadas. Uh-huh. Sandra, me interesa preguntarte cómo ves la repercusión que generó este tema en los varones. Digo, hemos visto en cuanto a políticas, en cuanto a militantes, en mujeres, un amplio repudio. Pero, ¿qué pasó con los varones? ¿Cómo viste eso? Sí, yo puse ayer un tuit sobre esto, muy tibia, Julián, la verdad, muy tibia para la expectativa, ¿no? A ver, hay muchos varones que están en Twitter, que son varones que se autoperciben como progres, que en general en otros temas lo son, y realmente si vos ves, además, ayer la situación ya colapsó cuando Florencia Peña tuvo un pico de estrés antes de iniciar su programa de televisión, ¿no? O sea, si vos ves claramente la afectación a la salud mental, que a veces es evidente y a veces no tanto, en este caso porque ella tenía justo un programa para salir al aire, pero si ella estaba en su casa ese día, capaz que trascendía 2 o 3 días después, y si es una persona no tan pública, capaz que te enteras poco. Por ejemplo, la legisladora Ofelia Fernández cerró su cuenta de Twitter en marzo, y sabemos muy poco, ella nunca hizo declaraciones de por qué la cerró. cuando nosotros hicimos la presentación de esta investigación, dijo, yo la cerré porque me sentía muy afectada. Pero bueno, esto quizás no se hace público porque la persona que lo está viviendo tampoco quiere que se haga. Entonces ahí me parece que cuando vos estás viendo todo esto, es decir, la afectación sobre la vida cotidiana de las personas, el nivel de violencia, ahí los varones tendrían que levantar bastante más la voz. Sandra Chagler es periodista, licenciada en Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, tiene una especialización en género y derecho, estamos conversando con ella. Quería retomar un poco este hilo que se está armando a partir de las preguntas de Julián, y que también incluye, cuando voy a decir, la reacción de los varones, ¿no? Yo, bueno, soy varón, tengo Twitter, no lo frecuento demasiado, no me da el tiempo, y además tampoco entiendo mucho la lógica, tengo más de 70 años, así que en algunas cosas estoy atrasado. Lo que yo creo es que las redes sociales, genéricamente, vos hiciste varias aclaraciones muy importantes, ¿no? Pero la facilidad de una plataforma digital, ¿no? Que en 3 segundos, 10 segundos, un minuto uno manda cualquier cosa y al diablo, de alguna manera hereda una larga tradición reaccionaria, retrógrada, que lo tenían antes lo que se llamó las masas artificiales, ¿no? Recordemos las masas del fascismo, por ejemplo. Goebbels, imagínate, si Goebbels hubiera tenido Twitter, las cosas que hubiera tuiteado, ¿no? Con su famosa frase, miente, miente, que algo quedará, bueno, ya quedó en la historia y había apenas existía la radio, ¿no? Por eso me parece importante, a mí me parece importante, quizá no lo sea, diferenciar el mensajero, digamos, la forma, ¿no? En este caso, como bien decís, plataformas digitales que llegan a todos lados, del mensaje. Estamos en un país que hemos sobrevivido a masacres, genocidios. Hoy en la noticia dábamos de 3 chicos torturados en una comisaría, y evidentemente eso, que también son crímenes de odio, de violencia, son mucho más desgarradores que, a mi criterio, un mensaje de tuit. Pero la pregunta sería, ya que lo viste a la salud mental, ¿por qué pensás que hoy en la subjetividad promedio de ciertos sectores, porque evidentemente no todos se manejan por tuit o por Instagram, impacta tanto y tiene tanto efecto en lo real, ¿no? Es decir, ¿por qué saltamos de lo digital a lo real casi y de forma instantánea? ¿Por qué no se puede hacer una diferencia y contestar, parafraseando una famosa frase, bueno, al Twitter lo que es el Twitter y a la realidad lo que es la realidad? Porque siento por momentos que es como responder muy especularmente a cualquier provocación que aparezca de cualquier lado, ¿no? Y siempre se nos ha enseñado a las militancias no responder a provocaciones, porque lleva justamente una escalada para la cual ellos tienen mucho más recursos, porque no tienen escrúpulos, porque no les importa nada dejar heridos en el camino, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Creo que hay varios componentes, Alfredo. Por un lado, me parece las redes sociales crecieron enormemente en pandemia, ¿no? Más allá de que ahora estemos saliendo más, etcétera, me parece que el año pasado se instaló una vida muy mediada por internet, a partir del encierro. Más allá de que las redes ya venían creciendo muchísimo, Argentina es un país con a nivel regional, que esta investigación que nosotras hicimos es regional, abarca los 4 países del Cono Sur, con bastante desarrollo de Twitter en comparación con otros países, por ejemplo, con Uruguay o con Paraguay. O sea, es un país donde mucha más gente que en otros países participa en Twitter, donde el debate político sucede a través de Twitter. Yo hablaba con colegas de otros países que me decían, por ejemplo, que funcionarios no tienen cuentas de Twitter, instituciones públicas tampoco. Bueno, en Argentina vos tenés prácticamente a toda la escena política con cuentas de Twitter, con cuentas de fans de esas cuentas de Twitter, con las cuentas de las instituciones que dirigen en Twitter. Bueno, creo que Twitter tiene una relevancia en nuestro país importante. Sumado, me parece, este contexto de pandemia que hace que la gente esté más en las redes sociales. Y después tenés que el ecosistema de medios se retroalimenta mucho, esto que creo que lo comentaba Julián recién, de cómo los medios tradicionales después levantan lo que está sucediendo en las redes sociales, lo amplifican. Entonces no es solamente las redes sociales, es todo un ecosistema de medios funcionando alrededor de temas que muchas veces surgen, sí, en redes sociales, creo en gran parte porque justamente estamos todas las personas en las redes, podés generar esta cuestión de las tendencias, de las violencias, etcétera, que después, bueno, los medios tradicionales ven cómo van abordando cada uno a su manera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Un segundito, Julián, un segundito y ya. Pero justamente creo que esto que me decís, ¿no? Y me hace pensar, cuando funcionarios, inclusive con cargos electivos, tienen cuenta de Twitter y se expresan a través de la cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter o de cualquier red social es una plataforma digital, digamos. Y lo digital y lo real todavía es diferente, todavía. Probablemente en algún momento no lo sea más, por lo menos así se anuncia, pero es diferente. Para mí, realmente es para pensar, vos sos una persona altamente capacitada para esto, ¿por qué se le hace juego a lo digital tomándolo como real? Es decir... No te entendí bien la pregunta, porque me parece escritura, ¿por qué? No, es que yo tampoco la entiendo. Es decir, lo digital y lo real son registros distintos. No son incompatibles, pero son distintos. De hecho, vos podés crear una realidad virtual. ¿Te acordás cuando había un programa? Era un programa que llamaba Segunda Vida, Second Life, ¿no? Y ahora ya se está hablando del metaverso y todo eso. Pero lo digital es lo digital. Ahora, lo real es otro registro. Ahora, cuando uno a lo digital le da el carácter de lo real, ahí yo creo que se empasta definitivamente la historia. Porque entonces quiere decir no sé si se puede separar tanto cuando vos, por ejemplo, te lo digo como concretamente en relación con lo que nosotras vemos de este problema que es la violencia digital, particularmente de género. Cuando vos, digamos, los ataques que recibís empiezan por un comentario sexista o misógino en una red social, después pasan a una amenaza por inbox, después de ahí te llega un mensaje al WhatsApp, después te encontrás con otro mensaje en tu email y después te encontrás con que te hicieron un comentario sobre dónde te moviste determinado día. Ahí me parece que se empieza el campo a difuminar bastante, ¿no? En el campo de la violencia, sobre todo. Yo entiendo lo que vos planteás, pero también vuelvo a lo anterior. Si hoy el debate político no está sucediendo para nada, prácticamente en ámbitos públicos, como puede ser un lugar donde se hace la presentación de una actividad, donde se hace un debate, donde se hace un encuentro, porque eso está muy limitado, entonces ese debate se está trasladando mucho a las redes, y a partir de eso aumenta la violencia, claramente. Justamente en referencia a esto, pienso, para ir cerrando ya, Sandra, para nosotros escuchamos lo que dice Iglesias y nos parece tremendo, nos parece repudiable, pero evidentemente si lo dice es porque debe representar a mucha gente, ¿no? Que por ahí uno no lo tiene tan en los círculos tan cercano, o algunos por ahí que sí, pero evidentemente lo que Fernando Iglesias dice y reproduce la idea de muchas personas que por ahí no lo dicen en la tele porque no tienen ese espacio. ¿Cómo ves esto? Es peligroso, ¿no? Lo que esconde esto detrás de la gente que después también va y vota, ¿no? Mira, a mí me parece que no hay que perder de vista la responsabilidad de la dirigencia política. En este sentido, no hablo de la responsabilidad de personas como él o como Waldo Wolf, que me parece que tienen una estrategia violenta per se, sino, por ejemplo, de sus propios partidos políticos. ¿Por qué estos discursos violentos no son aislados por otros líderes y lideresas de sus partidos políticos? Porque me parece que cuando vos decís o pensamos, que yo coincido, hay mucha gente que espera a ver qué dice Fernando Iglesias para subirse o montarse en ese carro, ¿no? Ahí yo creo que sí, igual el discurso de él, o estos discursos violentos en general, fueran aislados por Macri, por Patricia Bullrich, por Larreta, por Vidal, y no protegidos, como hizo, por ejemplo, María Eugenia Vidal estos días, o muy levemente criticado, como hizo Silvia Lospenato, me parece que ahí quienes siguen a estas personas empezarían a evaluar realmente, a ver, porque quizás a mí me interesa la perspectiva política o la mirada política de Juntos, pero quizás yo no me siento tan identificada con un violento. Pero si resulta que ese violento es consensuado y avalado por otras personas del partido que a mí sí me representan, que quizás no tienen este discurso, pero no lo están censurando o cuestionando, y a mí también me hace dudar. Entonces yo creo que ahí no tenemos que perder de vista esto, o sea, no es inocuo y no dejan de ser cómplices todas las personas del partido que no están claramente criticando este tipo de expresiones. Bueno, Sandra, ha sido muy importante charlar contigo, creo que el tema da para más, quizás tenemos algunos códigos, yo vengo de, soy médico psiquiatra, psicoanalista, he trabajado mucho tiempo en temas de construcción de subjetividades, y creo que realmente este tema, si bien concuerdo que no se puede diferenciar tajantemente, yo creo que de alguna manera cuando tomamos lo digital, lo virtual, que no es lo mismo pero se le parece, como lo real, corremos riesgos importantes, ¿no? Y yo creo que sería muy sano, algo que creo que vos insinuaste, espero haberte interpretado bien, que por ejemplo el debate político, sobre todo aquellos que tienen cargos de suma importancia, no se haga por Twitter, ni por Instagram, ni por ninguna plataforma digital, porque se está alimentando un monstruo que después te devora, ¿no? Y evidentemente los que manejan esos monstruos digitales no es ni el pueblo trabajador, ni la clase media, que somos apenas consumidores de emprendimientos que tienen una dimensión que algunos conocerán más, vos sos una de ellas seguramente, pero que tenemos muy poca capacidad de influir. Pensemos en, vos también te acordarás, Facebook no tiene más de 11, 12 años, y sin embargo cambió la vida de la gente tanto como en su momento la cambió la penicilina, ¿no? O sea que son, tienen una dimensión tal que lo mejor que creo podemos hacer es no entrar en ese juego que ellos mismos proponen, ¿no es cierto? Porque evidentemente después está todo el mercado publicitario que se mueve a raíz de todo eso. Bueno, nos gustó muchísimo charlar contigo, ojalá se pueda repetir, de acuerdo a tu tiempo, tus posibilidades, porque son temas realmente que hacen a los intereses permanentes, ¿no? Muchas gracias a los dos. Te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Es mi cama un trébol, mensajes, fruta, caen, cimarrones, corren lejos, sopla el viento y abro la ventana para que llegue. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. En Hasta que vuelan los abrazos, el programa de Radio Sur, la retaguardia Radio Sur, vamos a tener una charla con un realmente alguien que yo valoro, quiero mucho y que respeto toda su trayectoria. Es uno de los referentes principales del movimiento antidiscriminatorio de liberación, cuya sigla es MAL, pero en realidad debería ser BIEN, porque es un emprendimiento muy importante. Y nos referimos a Saiza Kayan. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Alfredo, querido? ¿Cómo están ahí? Muy bien, muy bien. Muy contento de escucharte y además acá con Julián Bouvier en este programa de matinal. Queríamos charlar un rato contigo. Bueno, son momentos así curiosos. Recién hablábamos con una experta en comunicación con perspectiva de género y nos gustaría mucho escucharte tus reflexiones en relación a esto que genéricamente, de alguna manera, cada uno lo entiende de una manera distinta, pero que podemos acordar como el odio hacia determinados sectores, hacia determinadas personas, determinados militantes, determinados activistas, determinadas organizaciones, el odio como una constante, ya no como una variable, sino como una constante. ¿Cómo lo estás recibiendo vos? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Qué están haciendo en la organización que integrás? Sí, es un tema súper recurrente porque además tiene como muchas, se divide como en muchas partes, ¿viste? Porque hay un odio que lo podemos ver, que es claro, y después hay otros tipos de odio que están internalizados, ¿no? Que muchas veces esos son los que se dan dentro, y son los más profundos, ¿no? Son los que se dan dentro de las familias y dentro de los grupos de amigos, los grupos de pertenencia, incluso la militancia misma, ¿no? No sé, como nosotros desde nuestro trabajo como organización y también como militantes cuando hablamos del travesticidio o del crimen de Diana, cuando hablábamos de los crímenes de las personas travesti y trans, también tuvimos un poco que demostrar esto, ¿no? Aquello que no se ve, pero está, pero existe, y que además hace un daño tremendo, ¿no? Un daño de las características como la violencia extrema, los intentos de travesticidio y la muerte, ¿no? Incluso las muertes evitables, porque si hay alguien que ampara o hay alguien que no ataca ese odio que se va construyendo socialmente, lo va permitiendo y además es parte de ese odio, ¿no? Es cómplice de ese odio, en este caso el Estado, ¿no? Pero para mí el más peligroso de todos los tipos de odio que existen es el internalizado, ¿no? El interno, el que no podemos percibir, el que es difícil de... incluso es difícil de expresarlo, ¿no? De nombrarlo, porque muchas veces por ahí hay gente que se para desde una perspectiva supuesta feminista o de la militancia, pero a la vez tienen como actitudes que son odiantes, ¿no? Transodiantes, como le llamamos nosotros. Uh-huh. Fíjate cómo... Sí. Sí, sí, vos fíjate cómo... No, seguí, ahora te pregunto. Sí, vos fíjate como, por ejemplo, en el caso de las transmasculinidades, por el solo hecho de una persona transmasculina haber elegido la masculinidad como identidad, ya hay como, porque machirulo. Entonces digo, por el solo hecho de haber elegido la masculinidad como identidad, ya te haces cargo de toda la violencia del machismo y del patriarcado existe históricamente, y enseguida te la aplican a vos, porque es más fácil aplicártela cuando sos una persona trans. No la van a aplicar ni contra sus padres, ni contra sus hermanos, ni contra sus jefes, sino que la van a aplicar contra las personas. Esto es un poco lo mismo lo que decían las perpas cuando no no dejaban entrar a las compañeras a los encuentros de mujeres acusándolas de que eran portadoras de pene. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso se va dando, e incluso con en el caso de las masculinidades, personas trans también avalan esos dichos o no analizan esos dichos, ¿no? Como qué fácil es que corran y te digan, no, porque este es violento, porque este es este, porque es por el solo hecho de ser una masculinidad, ¿no? Digo, y ahí un montón de cosas, ¿no? Pero un montón, infinidad de cosas de las que me parece que nos debemos sentar a charlar y nos debemos sentar a pensar qué queremos construir como feminismo, ¿no? Si nos paramos desde el feminismo. Y después de la militancia y de la militancia social y todo lo demás, ¿no? Pero me parece que, porque no solo es el odio es hacia las identidades travesti y trans, nosotros como somos personas que vivimos en los barrios, somos militantes sociales, también vivimos otros odios, ¿no? Como ser negro, ser viaguita, ser boliviano, ser peruano, ser, pobres, ¿no? Como me parece que todo eso también es, digamos, como eso se va categorizando, ¿no? Como me parece que hay que empezar también a interpelarnos nosotros y nosotras, nosotros como militantes, todos estos planteos existen dentro del ámbito de la militancia, en todos, ¿no? En todos los aspectos. Sai, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Pensaba en que, el crimen de tu hermana fue, creo que, el que más repercutió de los travesticidios y de los transfemicidios, por lo que implicaba ella como luchadora y por lo que la conocíamos y todo. Estas últimas semanas hubo dos casos, por lo menos dos, que salieron a la luz, dos travesticidios en diferentes partes del país. ¿Cómo ves la repercusión de esos casos hoy en los medios, en los mismos feminismos? ¿Pensás que se están tratando como se merece o que falta todavía profundizar la visibilización de esta problemática? No, me parece que falta. Yo creo que algunos y algunas lo levantan, pero también lo levantan y por ahí hay cierta información que falta, ¿no? O hay ciertas cuestiones que no se dicen sobre los crímenes. Porque vos fíjate además, no esto que vos decís, si bien es algo que no podemos detener nosotros como personas civiles o como organizaciones los crímenes, ¿no? Creo que es algo que le compete al Estado y con un compromiso específico sobre esto, ¿no? Yo creo que la ley de cupo viene a hacer un poco esto, pero obviamente faltan un montón de cosas más. O sea, hay que sacarlas a las compañeras y a los compañeros de los lugares de peligro, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Por supuesto que siempre está faltando como cierta información, pero nosotros, por supuesto, con los pocos medios que trabajan, obviamente que tratamos como de darle la información que necesitan o brindarles toda la información que necesitan sobre los determinados casos. Pero lo loco también esto no es solo ahora. Incluso después del juicio de Diana, nosotros recibimos llamadas de todos los lugares, porque no existe ninguna política pública que acompañe, o esta cuestión del acceso a la justicia que acompañe a las compañeras o a las personas que se hacen cargo de las causas de las compañeras o a las organizaciones para llevar adelante este proceso. Ese proceso no se lleva adelante con solo decirlo. Solo decirlo es una parte nada más. Después hay que hacer todo un trabajo técnico-jurídico, por ejemplo, para presentar dentro de las causas de las compañeras, ¿no? Vos decís que es un crimen, bueno, vos tenés que presentar pruebas, tenés que generar esa prueba y tenés que tener las condiciones y además tenés que tener el dinero para poder hacerlo, ¿no? Lleva muchísimas, por eso nosotros decimos que es tan importante la figura del travesticidio, ¿no? En principio porque habla de un odio específico sobre la población travesti trans, sobre los crímenes, e incluso en el caso cuando nosotros hablábamos de transfemicidio, ¿no? Porque en ese momento hacemos un planteo político sobre por qué hay transfemicidio, porque no existe siquiera un marco legal para la investigación de un caso de una persona, por ejemplo, como el caso de Tehuel, un chico trans que desaparece. ¿Qué cosa tendría que hacer ahí inmediato la investigación? Al menos entender que pudo ser desaparecido por la trata, Entonces, si pudo ser desaparecido por la trata, hay ciertas cuestiones que la investigación tiene que tener en cuenta y tiene que ir a buscarlo en determinados lugares, ¿no? La ruta, toda esta cuestión de la ruta de la trata que conocemos. Y en el caso de un crimen de odio, hablando también de un transhomicidio en el caso de las masculinidades, también hay que tener en cuenta ciertas cosas de la investigación para poder llevar adelante la investigación sobre el odio en ese crimen. No sé, cosas, detalles. Vos entras a la casa de este tipo y hay un montón de indicios que podrían decirte que sí fue un crimen y que quizás en la investigación no se hayan tenido en cuenta, ¿no? Esto de ir, por ejemplo, esto de ir 4 días después a la casa, eso ya, porque el tipo sacó todo lo que había adentro, o porque la madre o quien fuese que haya ido a limpiar la casa, ¿no? Saiza Kallan, con él estamos hablando, es referente del movimiento antidiscriminatorio de liberación. Y una última pregunta, realmente nos interesaría hablar mucho más tiempo contigo, pero bueno, te reiteramos el agradecimiento por atendernos. Pero hiciste una referencia muy importante en el sentido de atravesar, ¿no?, determinadas cuestiones con la situación de la militancia y de la vida real concreta de muchos colectivos, incluidos, por supuesto, colectivo trans, pero relacionaste con la pobreza, relacionaste con condiciones objetivas de existencia muy altamente vulnerabilizadas. Y no, a esto no es ajeno la prostitución como estrategia de supervivencia. Por lo tanto, creo que el cupo laboral es necesario, pero me parece medio taparrabo, ¿no? El problema de fondo sigue siendo muy importante y, como bien señalás, los travesticidios son la expresión más cruel de esa situación, pero no la única. ¿Qué pensás de esto? Sí, sería un taparrabo. Mira, ¿sabes cuándo no sería un taparrabo? Si realmente le llegaría a las compañeras que le tiene que llegar. Y eso, lamentablemente, aún no está pasando. Porque, por ejemplo, yo conozco organizaciones de CABA o organizaciones de personas que están dentro de los ministerios trabajando que hicieron entrar, por ejemplo, a 12 personas. Y nuestra organización no hicieron entrar a ninguna compañera. Que nuestras compañeras todas están en situación de prostitución, ¿no? Y bueno, y aquellos que son conocidos ahí en CABA tienen la posibilidad de meter a sus amigos, sus amigues, y acá en las organizaciones del territorio donde las compañeras siguen estando en situación de prostitución aún no se las está convocando, ¿no? Incluso en los casos que se las convoca se las depositan en los municipios y ahí empiezan a ejercer la violencia institucional. Nosotros, como movimiento, también nos estamos empezando a organizar y, por supuesto, vamos a tomar medidas sobre estas acciones antes de que esto lleve a mayor, ¿viste? Porque se supone que esta ley viene para un poco para parar un poco toda la violencia. Ni siquiera es un poco así esto. Si sigue, además desarrollándose como se está desarrollando o como está avanzando en ciertos sectores nada más, sí va a ser un problema. Va a ser un problema muy grande para la población. Bueno, Saiza Kallan, te agradecemos muchísimo. Esta última reflexión ya daría para una próxima entrevista que ojalá tengamos pronto, porque sí, habla de una discrecionalidad irritante, ¿no? Como muchas organizaciones sí. Se hacen dueñas de determinados espacios y ahí aparecen. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y esperamos poder volver a charlar contigo a la brevedad. Dale, gracias Alfredo, gracias a ustedes y a los chicos, abrazo gigante. Y a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arreparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día

seguimos en Hasta que vuelan los abrazos, el programa que realizamos Radio Sur, la retaguardia Radio Sur. Hemos escuchado al comienzo del programa Ernesto Rosenberg, luego con Sandra Kager y finalmente con Seiza Kayan. Tenemos una última entrevista prevista con la doctora en filosofía Diana Mafía, una gran amiga, compañera, que en este momento tenemos cierta dificultad para poder comunicarnos, y realmente creo que si algo ha atravesado el programa de hoy es este tema de cómo relacionar el discurso político, el discurso social, el discurso ideológico, con sentimientos básicos que hacen a la construcción de la subjetividad. Por ejemplo, el odio, la crueldad. Lo último que dijo Seiza Kayan realmente fue muy importante, y lo vamos a seguir tomando, este tema que el cupo laboral de alguna manera se usa discrecionalmente, y hay organizaciones que están totalmente copando este tema, y que es muy, muy, muy preocupante. Vos, Julián, ¿cómo escuchaste sobre todo lo que traía César Kayan? Sí, bueno, sí, es un tema emergente siempre, me parece, ¿no? Hay que seguir profundizándolo, porque si bien creo que en estos últimos años, sobre todo en los medios alternativos, en los medios que manejamos esta línea, tocamos el tema, lo trabajamos y lo profundizamos y lo problematizamos, falta mucho a nivel social, digo, en general, el común, el Vox Populi no está al tanto de estos temas, no es un tema que les interese, y por ahí siguen replicando cosas como el travesti, ¿no? Esas cosas que vienen de lo antiguo, pero que si bien en nuestros espacios parece que ya no existen más, están muy latentes. Así que me parece que esto, hay que seguir trabajándolo, hay que seguir teorizándolo también, como se viene haciendo ya hace mucho tiempo, y instalarlo, ¿no? como problemática del día al día, hasta que la ley de, como vos decías, ¿no? La ley de cupo parece ser como algo que viene a emparchar una problemática. Bueno, algún día tendría que dejar de ser así, sí. Y tendría que dejar de haber parches y que sean, que todos podamos vivir en igualdad de verdad, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que nos dijo Sai es que es un parche, pero no para todos. Algunos los emparchan y otros los dejan ahí en pelota, ¿no? Así que bueno, después están las consideraciones en relación a la comunicación y demás. Yo traté de señalar un poco esto de tomar lo digital como lo real y los riesgos que esto implica, y me parece que es así, ¿no? Porque la publicidad, por ejemplo, se basa en eso, tomar lo digital, lo virtual, como si fuera real. Así te ensartás cuando compras algunos productos que la publicidad indica, ¿no? Es. Bueno, ¿qué hacemos, Alfred? ¿Vamos con un poquito de musiquita? ¿Te parece? Sí, sí, sí, vamos a hacer todos los esfuerzos para tener la voz de Diana, pero si mientras la esperamos podemos escuchar alguna melodía grata a nuestros oídos. Y quedando pocos minutos de programa, si no nos podemos comunicar con Diana hoy, que quedan 4 minutos, quizás lo podemos hacer pronto también, ¿no? Vamos con esa musiquita. By the left, quick march. Here we come. It was 1745. The Highland spirit had revived. The clans have come from everywhere, singing beep-bop-boom-bop. I smell the blood of an Englishman. Beep-bop-boom-bop. Come on, London, here we come. hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, acabamos de resignar la entrevista con Diana Mafía, ella se había comprometido, es una persona realmente muy, muy seria, muy responsable, seguramente no pudo porque siempre quiere cuando la llamamos, así que lo dejaremos para la semana que viene. Sí me interesa remarcar, ya estamos en los últimos minutos del programa, algo que me parece que tenemos que empezar a debatir, ¿no? El odio es constitutivo del sujeto desde los más lejanos tiempos y es... se lo podrá llamar pasión triste, como se la quiera llamar, tanto como el amor, como la indiferencia, como la ternura, como tantos otros afectos. El problema para mí no es el discurso del odio, sino que la derecha, especialmente la derecha fascista, tiene la propiedad privada del odio. Y muchas veces sectores progresistas, incluso sectores de izquierda, abominan del odio y tienen una especie de mirada beatífica, ¿no?, sobre el amor como un ideal absoluto. Yo creo que al odio hay que pensarlo desde la lucha de clases, y esto tiene que ver con algo escrito en su momento por el Che Guevara y con un fundamento subjetivo que le da Freud. Me parece que, por ejemplo, cuando se plantea el tabú de la violencia, también es un error político, porque la violencia es lo último que queda para enfrentar a la crueldad. Y justamente si alguien sabe de violencia, de crueldad y de odio, son las formaciones del fascismo en todas sus expresiones. Desde una causa armada hasta torturar a un joven, como leímos hoy en las noticias. Así que me parece que el problema no es el odio, sino por qué le dejamos el monopolio del odio a la derecha fascista. Bien, bien. Interesantes reflexiones de Alfredo Grande en Hasta que vuelvan los abrazos. Ricas y nutritivas de siempre. Bueno, no, nos vamos, Alfred, ¿te parece? Siendo las 12 en punto. Saludos a Nacho Álvarez, nuestro operador técnico, a todo el equipo de producción, Radio Sur, Radio La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos, les mandamos un abrazo inmenso a todos. Y seguimos mañana con Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, La Retaguardia. Nosotros el jueves que viene.